Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Thank you. Pues hemos comenzado esta edición 49 del Podcast Doramas con la música de Why Go, un grupo que se formó en Vigo, en España, pues a principios de esta década, con el objetivo de explorar y de no ceñirse, como hemos escuchado, a un estilo propio. Nuestros siguientes protagonistas son los argentinos Entripao, que nos ofrecen su peculiar rock latino. Para ver tu sol. pasar mal en la noche, porque hace ladrar a los perros. Prefiero no digamos nada, si no es más bello que el silencio. Prefiero no pensar mal en la noche, porque hace ladrar a los perros. Prefiero no digamos nada, si no es más bello que el silencio. Sabes dónde ir, entonces sigue tu camino. Prefiero una noche calmadita y sigamos haciendo amigos. Las ideas viajan si la energía es buena. Las ideas viajan si la energía es buena. Si sentimos el dar, se enciende una vela. Si queremos quitar, se oscurecen las cuevas. Si sentimos el dar, se enciende una vela. Queremos quitar, del otro lado hay guerra. No queremos guerra. Prefiero no pensar mal en la noche, porque hace ladrar a los perros. Prefiero no digamos nada, si no es más bello que el silencio. Que el silencio. Ya sabes dónde ir, entonces sigue tu camino. Ya sabes dónde ir y ya no hay testigos. Síguelo ahí. Ya, ya, ya, ya sabes dónde ir. Sigue tu camino. Ya, ya, ya, ya sabes dónde ir y ya no hay desvío. Las ideas viajan si la energía es buena. Continuamos con más música y con más rock. Las dos próximas propuestas vienen de España de la mano de Diagnóstico Canalla desde Barcelona y de Los Homies desde Moncada, Valencia. Dragones y mazmorras entran en tu habitación. agua que calma tu sed, el cajón de tu demencia. Caminar dando traspiés con la lengua del revés hasta quedar sentado en la penumbra. Y no me esperes esta vez, inclinándome a tus pies y sin chistar, callado como una tumba. Cuentan las malas lenguas que nunca pides perdón, que mordiste la manzana. Me como tus promesas, producto de un calentón, cuando cierras la ventana. Caminar dando traspiés con la lengua del revés hasta quedar sentado en la penumbra. Y no me esperes esta vez, inclinándome a tus pies y sin chistar, callado como una tumba. Cuando asoma la luna a reventar en el mismo lugar, harto de aguantar los vicios ocultos que guardaba en el desván, y caminar cerca de la soledad. Cuando la luna no está durmiendo en tu ombligo, no me quiero despertar. Cuando la luna no está, animales enfrentados con el hambre de la mano, viviendo en tu ombligo, cagando mentón. Caminar dando traspiés con la lengua del revés hasta quedar sentado en la penumbra. No me esperes esta vez, inclinándome a tus pies y sin chistar, callado como una tumba. Cuando asoma la luna a reventar en el mismo lugar, harto de aguantar los vicios ocultos que guardaba en el desván, y caminar cerca de la soledad. Cuando la luna no está durmiendo en tu ombligo, no me quiero despertar y reventar en el mismo lugar, harto de aguantar los vicios ocultos que guardaba en el desván, y caminar cerca de la soledad. Cuando la luna no está durmiendo en tu ombligo, no me quiero despertar. Cuando la luna no está. Yo que vuela, no conoce rejas, en jaulas usa las brujas y morirá de tristeza. Apenas canta, neta en tempestad, ruido de la calle, son de las aceras, alma de sombra, ojos de esencia, el llanto nace cerrado dentro de su calavera, especie al aire que le rodea, quisiera hacer voz para mandarles a la mierda, rezando a la Virgen de la Soledad, escupe al alba, ya ni salida ni refugio donde escapar, fría mortaja, algunos le dicen. Loco, loco es lo que la gente suele gritar cuando está tira por la calle, sabiendo que hoy todo vale, cantando a quien no tiene nada. Solo, solo necesito un hilo de luz para saber que ahí dentro estás tú, revolviendo el cajón de mis males. We'll be right back. gente suele gritar cuando está tira por la calle, sabiendo que el todo vale y cantando a quien no tiene nada. Solo, solo necesito un hilo de luz para saber que dentro estás tú, revolviendo el cajón de mis males. Loco, loco es lo que la gente suele gritar cuando está tirado por la calle, sabiendo que hoy todo vale, cantando a quien no tiene nada. Solo, solo necesito un hilo de luz para saber que dentro estás tú, revolviendo el cajón de mis males. En Mercado de Capitales, todos los martes y los viernes hablamos de economía. Análisis, finanzas, previsiones, estudios y recomendaciones de valores de bolsa de los mejores expertos en el mercado. Mercado de Capitales te llevará en directo y en formato podcast las opiniones y los comentarios de destacados analistas bursátiles y financieros. Mercado de Capitales, todos los martes y los viernes a partir de las 17 horas. Escúchanos en www.radiodefinanzas.com. Pues tras esta promo del interesantísimo podcast Mercado de Capitales, un podcast la verdad que imprescindible en estos tiempos económicos que vivimos y que está moderado por el amigo Fran J. Saavedra, llegamos a nuestra última propuesta de este podcast Doramas número 49 y recuperamos nuestro cierre habitual con una propuesta más electrónica. En esta ocasión se trata del último disco de Hands Upon Black Earth, algo así como Manos sobre la Negra Tierra, conocido también con la palabra formada por sus iniciales Hue, que nos ofrecen un trabajo electrónico pero también muy sensual bajo el título, su último disco como digo, de Translucent. Thank you. Pues así, con el trabajo instrumental de Juve, llegamos al final del podcast Doramas número 49. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en podcast.doramas.net. Allí encontrarás todos los datos y todos los enlaces de toda la música que ha sonado en este podcast, así como toda la información relativa al mismo, las direcciones de sindicación y de correo, entre otros. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.